Entonces me parecía con el pensamiento que nuestra reina mamá, para contentar a Jesús, me hacía un pequeño lugar y me ponía dentro. Pero era tal y tanta la oscuridad que no lo veía, solo oía su respiro y él en mi interior seguía diciéndome: